Bien, buenas tardes compañeros y compañeras. Antes de empezar me gustaría comentar lo siguiente, que soy integrante del colectivo autónomo magonista que está adherido a la Federación Anarquista de México y asimismo a la Coordinadora Estudiantil Anarquista, que ahora han echado a andar un proyecto anarquista llamado Alianza Anarquista Revolucionaria. En este sentido y en este tenor, me gustaría comentar mi más expresa y sentida solidaridad hacia todo el estudiantado de colegio de CCH, particularmente este Vallejo, debido a que nos enteramos que hace un par de semanas, nos comentaban, habían sido agredidos por integrantes de las hordas de las autoridades por los porros. Este mal que ha venido aquejando a todo el movimiento estudiantil, que a lo largo de mucho tiempo ha venido luchando justamente por educación pública y gratuita. Sin más, quisiera agradecer la participación y la asistencia de ustedes y entonces daré inicio con esta charla o esta participación sobre los anarquistas y la imposición. Se llama Los anarquistas ante la imposición y empezaría básicamente con un pensamiento de Murray Bookchin que dice: la tarea de los revolucionarios no es hacer la revolución. Esta solo es posible si el pueblo todo participa en un proceso de experimentación e innovación orientado a la transformación radical tanto de la vida cotidiana como de la conciencia. La tarea de todo revolucionario será entonces provocar y promover ese proceso. El pasado 1 de julio, la realidad social de México asistió de razón a los anarquistas. La democracia en México no es sino una insoportable levedad de voluntad ficticia impuesta por la clase política y económica. El fraude electoral del pasado 1 de julio no ha dejado de ser sino un grosero carnaval embaucador de la voluntad popular. La pasada efervescencia electoral vivida en este país develó una confabulación perversa donde la clase económica puso de manifiesto todo su poderío en el hecho de imponer no a un partido o personero insignificante, sino a un proyecto económico y político que solo trasciende a los intereses de la misma clase económica. Es en este sentido en que a Saint-Simon, uno de los primeros así llamados socialistas utópicos, le asiste la razón cuando decretara que no puede haber verdadera democracia política sin democracia económica y social. La imposición en el marco internacional. En el 2008 eclosionó una crisis económica mundial, tanto de países de economías periféricas como la de las economías de centro. Países como Grecia, España, Turquía, Francia, Italia, Portugal, incluso Inglaterra y Estados Unidos están imponiendo planes económicos de emergencia para fortalecer la estabilidad política de sus gobiernos y a cualquier costa estabilizar el capital financiero de empresas y bancos por encima de la integridad de los pueblos de dichos países. Las protestas, movimientos y revueltas que de manera natural y espontánea se han dado en estos países contra de estos planes económicos de emergencia pone de manifiesto que no solo se globaliza la crisis, sino la resistencia y la lucha frontal en contra de un sistema económico que especula con la crisis de los pueblos. El aventurero y futuro gobierno de facto, el astro boy del grupo Atlacomulco, Enrique Peña Nieto, se encuentra visitando dichos países con el afán de importar no solo los modelos de seguridad social, sino económicas. Véanse los periódicos del Excelsior y la jornada del 18 de octubre de los Corrientes. La imposición en el gobierno del miedo. Sueño con mañana y despierto llorando, manifiesto infrarrealista. El filósofo florentino Nicolás Maquiavelo argumentó en 1513 que el ser humano es fácilmente engatusado por las apariencias y más pronto a obedecer por miedo que por voluntad propia. Es en este marco en que la imposición de facto en México se forjó en una sociedad con los tejidos sociales desintegrados. En su lugar se ha impuesto un tipo de relación humana que se fundamenta en el miedo, la desconfianza y la inseguridad. Con ello quiero decir que actualmente tenemos una sociedad desmoralizada, y cómo no ha de ser así si para el 1 de julio se contaban ya más de 60.000 los muertos. Véase la revista de Proceso del 4 de julio del 2012. A ello habría que señalar que en este contexto se avizora el aumento de violencia hacia los jóvenes, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, durante las dos últimas décadas ha aumentado la mortandad de personas de entre 15 y 29 años de 30 mil, 33 mil en 1990 a casi 38 mil en 2010. Con todo lo anterior, se constata que los niveles de inseguridad en México son exageradamente elevados para julio de este año, es decir, del 2012, como así lo demuestra una investigación del Centro de Investigaciones para el Desarrollo, CIDAC, que afirma que en los últimos 5 años, 55 millones de mexicanos se sienten inseguros en México. Digamos, este es un dato que en principio se hace de manera científica y que de cierta forma hay un margen de error. Me atrevo a suponer que efectivamente ese margen de error es todavía aún más. A la violencia social impuesta desde la clase política viene consigo la violencia económica. Según el periódico de La Jornada, México es el segundo país más elevado de desigualdad de los ingresos, donde el 60% de mexicanos sobrevive con 24 pesos al día. Según el economista Julio Golbinic, en el 2010, México suma de pobres y pobres vulnerables era básicamente del 80.7% de su población. Véase el periódico de La Jornada del 13 de abril de 2012. Es en este marco en que las élites económicas y políticas configuran la imposición, a sabiendas de que más de la mitad de la población mexicana se descubre en shock debido al clima de violencia social, pero además económica. Por ello, no es del todo descabellado pensar que la imposición se ha valido del temor social y propiciado por la clase política, incluso por la violencia económica. Visionaria perspectiva anarquista ante la intempestiva farsa electoral. El filósofo e historiador anarquista argentino Ángel Capelletti, en su texto de Falacias de la Democracia, lanza dos dardos penetrantes contra la hoy llamada tecnodemocracia. Primero, ¿quién puede creer que la voluntad del pobre está representada en la misma medida que la del rico? Y segundo, ¿quién puede suponer que la preferencia política del obrero o del marginal tiene el mismo peso que del gran comerciante o del banquero? Son dos preguntas que me parecen, a mi parecer, son dardos sumamente penetrantes ante lo que hoy las ciencias positivas y básicamente la politología que ha sustentado a la democracia burguesa plantean, que esta democracia justamente da igual libertades para ricos que como para pobres. Estas dos preguntas nos llevan a hacer una pequeña remembranza de lo sucedido el pasado 1 de julio, donde la clase económica junto con la clase política hacen unidad para configurar un fraude por medio de compra de votos con monederos electrónicos, tarjetas telefónicas y todo lo que ustedes ya saben. Altera, en esencia, el principio rector de la democracia, la voluntad del pueblo. Es decir, y a manera de responder los dos dardos lanzados por el anarquista Capelletti, la voluntad del pobre fue asesinada por los intereses de quienes orquestan el fraude electoral. Y aún peor, en esta democracia burguesa solo tiene valor y peso la preferencia política del banquero o empresario. Es por ello que a Bakunin le asiste la razón cuando afirma que el sufragio universal, que se ejerce en una sociedad donde el pueblo, la masa de trabajadores, está económicamente dominada por una minoría que controla de modo exclusivo la propiedad y el capital del país, por libre e independiente que pueda ser el pueblo en otros aspectos o parezca serlo desde el punto de vista político, esas elecciones realizadas bajo condiciones de sufragio universal solo pueden ser ilusorias o pueden ser farsas. Eso es lo que comenta Bakunin, y me parece que da justo a lo que hemos estado viviendo en la actualidad. Bajo estas precisiones concluyo que la imposición no es de un intrascendente personero o de un partido político, sino de un sistema económico, político y social. Está generando estragos sociales y económicos sin precedentes para la historia moderna de México. La vocación embaucadora del sistema tecnodemocrático mexicano no hace sino otorgarle la razón a lo que bien comentaba de manera inapelable Capelletti, de que es imposible la democracia política sin la democracia económica. Es todo por mi participación. Muchas gracias. Bueno, pues si hay algunas preguntas para los compañeros, pues les pasamos el micrófono. Bueno, Bueno, pues si no hay alguna otra participación, pues, o no sé si ustedes quieran agregar algo. Quizás comentar un poco en lo que efectivamente muchos pensarán. Es cierto que el sinónimo de anarquía es básicamente sin gobierno o contra el gobierno, mejor dicho, y efectivamente como aliancistas, incluso como grupos anarquistas, nuestro punto de referencia es la organización, como bien lo planteaba Malatesta, un anarquista italiano, que decía básicamente que solo con la voluntad del pueblo se puede hacer básicamente la revolución. Y en este sentido nos encontramos en un clima social, político y económico sin trascendentes para la historia de México, pero que sobre todo es importante señalar que nuestra postura y nuestra posición no es solo contra de un pequeño personaje de la politiquería, ni mucho menos es nuestra posición en contra de un partido, sino más bien es en contra de un sistema partidocrático, oligarca, que justamente se ha valido de este tipo de eventos como las elecciones para justamente consolidarse en el poder. Pensar básicamente las condiciones en las que vive y atraviesa este país, es sumamente preocupante ver que algunas estadísticas manejan de 60 a 70 millones de mexicanos que viven en condiciones de pobreza. Es decir, estos mexicanos y mexicanas que se encuentran en estas condiciones de pobreza no tienen otra alternativa justamente más que la de intentar sobrevivir con hasta 24 pesos al día, algo que para nosotros quizás como estudiantes o como profesores podría ser un poquito exagerado. Sin embargo, hay algunos estudios que así lo plantean. No obstante, nosotros pensamos que básicamente este sistema económico, este modelo económico capitalista que se nos ha impuesto, básicamente no hace sino reivindicar los planteamientos y los programas de este proyecto político que viene de Tlajomulco, efectivamente, pero que sin embargo lo han reivindicado y lo reivindican aquí en el Distrito Federal, la socialdemocracia, que a la comparsa con su sinvergüenza de Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, no han sino intentado confundir básicamente una demanda revolucionaria que pudiera, digamos, implementar el pueblo organizado en contra de esas élites económicas que hoy en día viven a costa del sufrimiento del pueblo. Es en este sentido que como aliancistas nos posicionamos en contra de una posición no solo de un personaje como Enrique Peña Nieto, de un partido, sino de todo un complejo sistema económico-político que básicamente ha dejado en la quiebra a este país. Es en ese sentido que como aliancistas nos manifestamos en contra de esta posición y hacemos un llamado básicamente a la organización justamente para que de aquí a lo que nos da de este año podamos movilizarnos junto con el pueblo para empezar a emprender una lucha y una batalla efectivamente que vaya subiendo de tensión y acelerando la contradicción para poder empezar a soñar justamente con un mañana que no nos despierte llorando, como bien lo decía el manifiesto infrarrealista.